A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo cordial. Bienvenidos a la información del departamento de Cundinamarca en este día lunes 17 de diciembre de 2012. Ya se dio inicio a la novena de Navidad y esperamos que estas fiestas estén llenas de alegría y el año venidero esté lleno de mucha prosperidad. Este espacio se realiza bajo la coordinación de la red RECO. Aquí están todas las noticias de nuestro departamento. Hoy lunes les saludamos Elkin Parra Chávez y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El trabajo permanente en la gestión y consecución de recursos para el municipio de Tabio, desarrollado por su alcalde Óscar Rodríguez Lozano, permitió la firma de un convenio interadministrativo con el Instituto Nacional de Vías, Invías, por un valor de 1.339.300.000 pesos para el mantenimiento y mejoramiento de la vía Cuatro Esquinas, El Bote, El Hornillo. En un esfuerzo de la Administración Municipal de Tabio se celebró un convenio para la adquisición de 210 computadores dentro del marco de Computadores para Educar, beneficiando así a todas las instituciones educativas públicas del municipio. Durante la ceremonia de graduación de la primera promoción de bachilleres con énfasis en asistencia en administración de la Institución Educativa Departamental Fidel León Triana del municipio de Vergara, la Secretaria de Educación Departamental Piedad Caballero Prieto insistió en que los jóvenes conozcan a profundidad el programa 4 por una opción de vida. La gobernación destacó los avances en este sentido, indicando que en lo corrido del año no se han presentado víctimas con esa clase de explosivos ni otro material de guerra. El trabajo continuará a lo largo de los próximos meses, indicaron fuentes de la administración seccional. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, solicitó a los organismos de control establecer si hubo irregularidades por parte del distrito tras su decisión de reabrir el centro de salud del Hospital San Juan de Dios. Los pasados 7, 8 y 9 de diciembre se celebró en Chinú, Córdoba, la 21ª versión del Encuentro Nacional de Declamadores y Poetas, Oro de Huaca. Este año, homenajeando a la poeta María Alejandra Ríos, organizado por la Fundación CENDEP, que dirige Adela Mercado. Durante la presente y la próxima semana, el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Pormesa adelanta las actividades enmarcadas dentro de las vacaciones recreativas con una serie de jornadas lúdico-deportivas dirigidas a todos los niños, niñas y adolescentes de la población, así como a los turistas que por estos días se encuentran de visita en la mesa. La Administración Municipal, el compromiso es mi pueblo 2012-2015, se complace en informar que nuestro municipio ocupó el tercer puesto a nivel nacional en el avance de cumplimiento normativo, según la publicación Índice de Gobierno Abierto de la Procuraduría General de la Nación. En Choachí, el alcalde de Choachí, Carlos Alfonso Cotrino Guevara, entregó positivo balance a la comunidad de su gestión en los últimos meses. El mandatario dio a conocer la consecución de una motoniveladora, un tractor, un carro patrulla, un vehículo recolector de basuras para el mejoramiento de las vías y la seguridad en su municipio. En la mañana de hoy, lunes 17 de diciembre, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país es el asesor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, doctor Luis Alejandro Tobar. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, pasó al Gualibán, suma papá me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tabio, sala de redacción. En un esfuerzo de la administración municipal se celebró un convenio para la adquisición de 210 computadores dentro del marco Computadores para Educar, beneficiando así a todas las instituciones educativas públicas del municipio. El convenio consiste en la entrega de 130 terminales entre computadores de mesa y portátiles según necesidad de la institución, por un valor de 69 millones de pesos por parte del programa Computadores para Educar del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y 80 terminales por un valor de 43 millones de pesos con recursos propios de la Alcaldía Municipal de Tabio. Este año se entregarán 80 computadores del convenio y durante el primer semestre de 2013 se terminará de dotar a las escuelas. De esta forma, se evidencia el trabajo y compromiso por la calidad en la educación del municipio del Plan de Desarrollo Trabajo con Amor 2012-2015. En Tabio, sala de redacción, el trabajo permanente en la gestión y consecución de recursos para el municipio de Tabio, desarrollado por su alcalde, Óscar Rodríguez Lozano, permitió la firma de un convenio interadministrativo con el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, por un valor de 1.339.300.000 pesos para el mantenimiento y mejoramiento de la vía Cuatro Esquinas, El Bote, El Hornillo. Dichos recursos para este convenio hacen parte del proyecto Mantenimiento, Mejoramiento y Conservación de Vías, Caminos de Prosperidad del INVÍAS, el cual tiene como objetivo la recuperación de las vías terciarias como una estrategia para el desarrollo rural. La Secretaría de Infraestructura de Tabio tiene presupuestado el inicio de estas obras en el primer trimestre de 2013, que consistirán en afirmado, placa huella y alcantarillado en aproximadamente 10 kilómetros de vías. En Mosquera, sala de redacción. Más de 700 adultos mayores de Mosquera se dieron cita en el Auditorio Municipal para dar clausura oficial a las actividades del programa Adultos Mayores Sanos, Activos y Productivos que promueve la Administración Municipal. Tras una eucaristía con lo que se dio inicio al acto, el diputado Raúl Emilio Casallas, en nombre del alcalde municipal, expresó su agradecimiento por participar de esta forma activa y comprometida en el programa, al tiempo que manifestó el interés de la administración del municipio para continuar apoyándolos. Por su parte, los integrantes del programa manifestaron su gratitud, entregando un reconocimiento al alcalde municipal, a la secretaria de Desarrollo Social y a las coordinadoras del programa, así como al presidente del Consejo Municipal. Es de señalar que el programa Adultos Mayores Sanos, Activos y Productivos promueve actividades deportivas, culturales y de integración, con una inversión aproximada de 454 millones de pesos cada año. En Vergara, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Durante la ceremonia de graduación de la primera promoción de bachilleres con énfasis en asistencia en administración de la Institución Educativa Departamental Fidel León Triana del municipio de Vergara, la secretaria de Educación Departamental, Piedad Caballero Prieto, insistió en que los jóvenes conozcan a profundidad el programa 4 por una opción de vida. Durante su visita a Vergara, la funcionaria departamental les manifestó a los jóvenes graduandos que el inicio de esta nueva etapa depende de ahora en adelante de lo que han logrado construir para el futuro. Por eso, en este día tan especial, las y los invito a reflexionar, a soñar y a buscar los medios e instrumentos para hacer realidad cada uno de sus sueños que han diseñado, señaló la secretaria Caballero Prieto. Asimismo, insistió en la necesidad de conocer a profundidad el programa 4 por una opción de vida. vida, pensado, diseñado y financiado para brindar mayores oportunidades a la juventud cundinamarquesa con el propósito de que mejoren de manera significativa la calidad de vida de los estudiantes, las familias, las comunidades y los territorios. Según la profesora de física, Fanny Camacho, esta es la primera promoción que recibe además del título como bachiller, el de asistencia en administración, gracias a la articulación que por gestión del rector Luis Alberto Peña Barbosa ha hecho con el SENA. Así pues, la secretaria felicitó y animó a los graduandos, padres de familia, directivos, docentes y profesores para continuar en el proceso de aprendizaje y acompañamiento para mejorar la calidad de todos los jóvenes cundinamarqueses. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuachi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. ¡Tío, hermano! ¿Cómo le acabó de ir con lo del accidente de su empleado? No, eso fue grave y me está saliendo por un ojo de la cara. Y además me van a demandar por no tenerlo afiliado a riesgos laborales. Sí, hermano, yo se lo advertí. Y por ahorrarse unos pesitos, ahora está metido en semejante lío. Esos pesitos pueden hacer la diferencia ante un accidente laboral. Piense en el futuro de su empresa y afilie a sus empleados al sistema de riesgos laborales con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.com. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. Juguetes, mamá, el niño no los trajo. Aquí está la información desde Choachí en Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a los oyentes y colegas de la red. En esta mañana originamos la información desde el floreciente y próspero municipio de Choachí, sede de nuestra estación radial 88.3 Choachí Estéreo. El tema fundamental, los logros obtenidos por el alcalde de esta localidad, Carlos Alfonso Cotrino Guevara, en materia de gestión, en donde ha conseguido importantes recursos para vías, cerca de 3.000 millones de pesos. Proyectos de vivienda y maquinaria pesada, gracias al apoyo de la Gobernación y el Ministerio de Ambiente. El alcalde se refiere hoy también a la programación de las tradicionales ferias y fiestas que tendrán lugar del 3 al 7 de enero de 2013, a cuyo certamen invita a todos los cundinamarqueses. Bueno, estas actividades ya las venimos organizando hace bastante tiempo. No es un trabajo fácil, pero ya tenemos ya definido en su gran mayoría. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a todos a que participen activamente en nuestras tradicionales ferias y fiestas que inician el jueves 3 de enero. El jueves 3 de enero tenemos cabalgata infantil, carrera de burros, rueda atlética San Miguel y una retreta con la banda municipal. El viernes 4 de enero tenemos la feria comercial ganadera, los concursos bovinos. Y lo denominamos Viernes del Despecho en homenaje al campesino porque van a haber grupos de música popular durante todo el día. En la tarde tenemos una gran cabalgata, la tradicional cabalgata que hemos venido haciendo en todas las ferias, el acto protocolario de inauguración con un show de pirotecnia, una verbena popular con un grupo vallenato calibre 8 y la sensacional orquesta Banda Parranda que antes se denominaba Los Joselitos. El sábado 5 de enero tenemos el Festival Equino, caballos de paso de varios criaderos del departamento. Y ese sábado lo denominamos Sábado del Folclor, donde mostraremos grupos musicales de todo el folclor nacional. Tenemos en la tarde una serenata con el mariachi Real Escarpeta. Tenemos la sensacional rumba con la orquesta Los Hispanos. Y viene un artista internacional, Miki Taveras, y el famoso DJ Willy Flechas. El domingo 6 de enero tenemos grupos musicales en la mañana y tenemos un gran concierto en el parque a la 1 de la tarde con el Charrito Negro. Entonces, cordialmente invitados todas las personas de la provincia, todos los amigos, para que vengan a disfrutar de este gran concierto de música popular. La tradicional corrida de toros, es una corrida de cartel. Por la tarde tenemos un grupo llanero y tenemos una noche espectacular de rumba, donde tendremos la presencia de Alejandro Palacios, quien protagoniza la novela de Rafael Orozco en este momento. Tenemos a Pipe Calderón y tenemos la orquesta La Solución. El lunes 7 de enero tenemos exposición canina, grupos musicales, un espectáculo taurino en la Plaza de Toros, una banda de rock, La Extrema, y la clausura con un show de pirotecnia, y rematamos con la sesional orquesta Las Estrellas. Es el alcalde de Choachí, Carlos Alfonso Cotrino Guevara, en Recorriendo Cundinamarca. A todos ustedes, muy buenos días. Informe con Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. La familia Choachí Estéreo quiere desde ya para todos una feliz Navidad. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En días pasados, 320 mujeres y un hombre de 5 municipios del departamento recibieron su grado en belleza, manicure y estética como parte del programa Mujeres Líderes y Libres de Violencia, que lidera la Gerencia de Mujer y Género de Cundinamarca en convenio con la Red de Mujeres de Cundinamarca. El secretario de Desarrollo Social del departamento, Miguel Eduardo Cárdenas, transmitió a las mujeres un abrazo de solidaridad por su trabajo, su liderazgo y su proyecto para transformar a Cundinamarca, enviado por el gobernador Álvaro Cruz y esposa Zoraida Rosso. El secretario expresó que la base del funcionamiento de las instituciones es la legitimidad, y esta tiene su fundamento en el respeto integral de los derechos humanos. Por eso, el eje central del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida tiene un derrotero que es el de la realización integral del ser humano. Este acto que realizamos hoy es fundamental porque ustedes, como graduandas, adquirieron en este proceso la formación tras grandes capacidades, nivel de conciencia, capacidad de organización y capacidad de tener un autoempleo. Queremos mujeres con autonomía, que sean capaces de orientar a la vida en familia y la vida en la comunidad, afirmó Cárdenas. Las mujeres graduandas extendieron al gobernador Álvaro Cruz la solicitud de seguir apoyándolas para ampliar más sus conocimientos y abrir la posibilidad de que muchas mujeres en Cundinamarca tengan oportunidades como esta. En Bogotá, sala de redacción, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, solicitó a los organismos de control establecer si hubo irregularidades por parte del distrito tras su decisión de reabrir el centro de salud del Hospital San Juan de Dios. Cruz aseguró que con esta acción se estarían violando la Constitución y las normas que rigen los procesos de liquidación, en referencia al proceso que se adelanta desde hace varios años para liquidar el hospital. El mandatario seccional considera que las autoridades del distrito podrían estar actuando al margen de la ley al manifestar que han decidido reabrir el centro de salud del hospital, es decir, intervendrán dineros públicos en un predio cuya propiedad aún no han adquirido de manos de su propietario, que en este momento la Fundación San Juan de Dios, que está en proceso de liquidación, dijo. Ese punto ha sido motivo de polémica entre Bogotá y Cundinamarca, pues en un fallo el Consejo de Estado declaró la inexistencia de la Fundación San Juan de Dios. Además, el distrito ha sostenido que el centro de salud siempre estuvo adscrito al distrito. Cruz hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General, a las Veedurías Ciudadanas y a los organismos de control para que tomen cartas en el asunto y no permitan que se legalicen lo que se considera vías de hecho. Cruz Vargas consideró que siendo este un estado social de derecho, el alcalde de Bogotá y su secretario de salud no pueden seguir violando la constitución política y la ley sin que haya ninguna consecuencia legal. Ni la propiedad es de ellos, ni se está haciendo de manera legal, pues el comodato a que hace referencia no es válido desde el inicio del proceso de liquidación, aseguró. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Jacinto, no se le olvide mañana traerme los papeles en regla para lo de la EPS. Tranquilo, patroncito, que yo no necesito de eso, porque tengo mi Sisbén y me lo quitan si me afilian a esa EPS suya. Eso no es verdad, Jacinto. A usted en el Sisbén le guardan el cupo. En cambio, yo sí me meto en un lío si no lo afilio como mi empleado a la Seguridad Social. Coja el toro por los cuernos y afilie a sus trabajadores al Sistema General de Salud con todas las de la ley y evítese problemas en el futuro. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio de Trabajo. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca tenemos como invitado especial en este momento al doctor Luis Alejandro Tovar Arias. Él es asesor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Y lo hemos llamado porque queremos conocer cuál es la situación que en este momento tiene el afluente. Pues tenemos entendido que ha habido una serie de mesas de trabajo, de oportunidades de análisis, en fin, todo lo relacionado con el río Bogotá, porque se pretende, por supuesto, salvar este gran afluente. ¿Cómo están las cosas en el río Bogotá, doctor Luis Alejandro Tovar? Buenos días. Muy buenos días, Víctor Manuel, y a toda la audiencia. Bien, efectivamente, hemos tenido una gran preocupación por lo que está pasando con el río Bogotá. Cada día presenta mayor contaminación, no solo la que producíamos en Bogotá, que no permitía a los cundinamarqueses de la parte baja del río, en la zona del Tequendama, sino en la parte alta, donde allí tenemos las bocatomas, como es el caso de Tibitó, que le dan agua a 2 millones de personas. La situación es tan crítica que los niveles de concentración de materia orgánica, de acidez en el agua y de turbiedad de la misma no han permitido que durante 140 días del año pasado pudiéramos usar el río Bogotá. De tal manera que si no estuviera interconectado el sistema con el sistema Chingaz a través de el embalse de San Rafael y la concesión que nos otorgó la CAR en Aposentos en el embalse bajo del río Teusacá, seguramente habríamos tenido 140 días de racionamiento a todos los municipios del norte a los cuales se les da agua potable, sino también a cerca de 1.5 millones de bogotanos que dependen del agua de la planta de Tibitó y del río. De tal manera que el río presenta una gran crisis. Antes se decía que el río Bogotá nacía y moría en Villapinzón por las curtiembres, pero aguas más abajo, el urbanismo, pero en especial las zonas industriales de Tocancipá y ahora en Gachancipá han venido deteriorando cada día la calidad de agua del río. Bueno, y la gran pregunta en esta época del año, doctor Luis Alejandro Tovar, es ¿qué hacer? O sea, ¿qué se puede solventar para que este afluente no muera definitivamente? Porque lo tenemos en condición crítica. Bueno, lo primero que hay que hacer es entender que nuestro planeta Tierra está presentando un cambio que se llama el cambio climático. El cambio climático, pues, para resumir, ha hecho que la temperatura cambie en aproximadamente 2 grados y se calcula que en los próximos 30 años podría cambiar otros 2 a 3 grados. Eso va a generar épocas de sequía, pero también épocas de invierno más torrenciales. Por tanto, la política que adoptó el distrito en asocio con toda la región es que cuidemos los páramos. Es lo primero, es el primer llamado, cuidemos los páramos. ¿Cómo cuidar los páramos? No talando más, no degradando más el páramo, que es un ecosistema muy frágil, es un bioma de alta montaña que supera los 3.000 metros y que allí se captura el agua por un proceso natural cuando las nubes pasan. Entonces, lo primero es que esos ecosistemas estén conservados para que frente al cambio climático ellos se vayan adaptando. Ya Chingaza, que es el principal páramo que hemos cuidado, presenta algunos brotes y cambios en su flora que nos tienen preocupados. Entonces, primero, cuidar, ese es el proyecto de corredor ambiental desde Sumapá, Chingaza, Guacheneque, Páramo de Guerrero, Cerros Orientales de la capital, como un gran ecosistema que afronte el cambio climático. Esa sería, digamos, la primera acción que debemos tener todos. Dos, reforestar, cuidar nuestras rondas de ríos, nuestras zonas de inundación, nuestras zonas de humedales, entender que el desarrollo debería tener obligatoriamente en cuenta esos parámetros de cuidado del medio ambiente, del ecosistema estratégico, de la estructura ecológica principal. No seguir deforestando, sino seguir en un proceso amigable con el medio ambiente. Cada uno de nosotros deberíamos de sembrar muchos, no solamente un árbol, sino muchos árboles en la vida, para que recuperemos, generemos más oxígeno, fijemos más carbono en los tallos de los árboles, etcétera. Es una acción educativa, de política pública, de toma de conciencia de lo que está pasando con el medio ambiente. Y en el caso ya de los municipios, cada vez que se hace el plan de ordenamiento territorial, comenzar a pensar cuál es el futuro, qué es lo que queremos de nuestros municipios. Queremos vernos industrializados, pero si queremos vernos industrializados, la pregunta es, ¿dónde está el agua? ¿Dónde la estamos cuidando? Y una vez la usemos, ¿cómo se la vamos a devolver al medio ambiente? El tema, digamos, de lo que poníamos ahora en la mesa es, ¿qué pasa con Tocancipá? Hace unos 22 años, recuerdo yo siendo 20 años siendo personero de Sopó, la gran discusión de Sopó frente a Tocancipá era, cuando Leona construyó la planta de Bavaria, ¿qué va a pasar con nuestras fuentes una vez se procesen las aguas en esa planta? La gran preocupación se hizo realidad y el río está contaminado. Entonces, los industriales tienen que internalizar sus costos ambientales, es decir, lo que cuesta tratar las aguas una vez las usamos en nuestros procesos industriales para devolverlas en el 100% de esa cantidad de aguas usadas en buenas condiciones otra vez al río para que otros ciudadanos puedan también usarlas. Doctor Luis Alejandro, ¿y a quién o quién tiene en este momento el control para evitar que se siga contaminando, que se siga aprovechando? Lo digo entre comillas, todo afluente que pase cerca de un poblado o de una zona industrial para lanzarle todas las aguas hervidas y de ahí en adelante pues que los demás se defiendan como puedan. Entonces estamos matando todas las fuentes de agua de esa manera. ¿Qué se puede hacer? Bueno, aquí en Colombia tenemos dos autoridades fundamentales. La primera es la Autoridad Ambiental Regional, que es la Corporación Autónoma. La Constitución colombiana y la ley 99 delegaron en las corporaciones autónomas la autoridad ambiental. ¿Y qué es la autoridad ambiental? Es la delegación de una función pública que le permite a esta entidad, primero, saber quién puede utilizar el agua, ¿sí? Y para ello necesita una concesión. Y esa concesión sujeta a que una vez usado el agua, usada esa agua, el agua debe devolverse en buenas condiciones otra vez a los ríos. Entonces, es un tema de autoridad, de que arranca con la concesión, pero también con el control del vertimiento. Entonces, el gran responsable, en primera instancia, es la Corporación Autónoma Regional. También hay autoridades locales, como es el municipio, que de manera preventiva, cuando se vean que alguien está contaminando sin el permiso, puede ordenar una medida cautelar mientras interviene la autoridad competente, que en este caso sería la CAR. Y obviamente también el municipio, vuelvo y repito, en la medida en que no solamente es un tema de autoridad ambiental, sino de ordenamiento del territorio. Los municipios hacen durante 10 años un plan de ordenamiento territorial, o ahora 12 años, antes tres periodos de alcaldes. Entonces allí, cuando usted fije qué va a pasar con el territorio, usted debe pensar que esos usos que le da la tierra van a generar unos consumos de agua, pero también unos vertimientos, y pues ahí también tiene que ser responsable el municipio y sus gentes en qué es lo que va a pasar con su territorio y con el futuro de los colombianos. Sí, doctor Luis Alejandro, realmente es una situación bastante preocupante y uno se da cuenta con el ejemplo que usted nos mencionaba hace algunos instantes de la Chucua, a la cual se le hizo el vertimiento entre las municipalidades de Tocancipá y Sopó. Cuando usted pasa por Briceño, su sentido del olfato le indica que definitivamente esa no fue una sana medida. Sí, efectivamente, eso sucedió, se advirtió, la comunidad hizo las advertencias y la autoridad ambiental, que es la que debe controlar, pues está en déficit allí Pero esperamos que con este nuevo director de la CAR, que han ido haciendo unas acciones ya de autoridad en el caso de Tocancipá, con el cierre de la escombrera Britalia, le están haciendo seguimientos a Leona y han encontrado efectivamente las pruebas del laboratorio que allí se están haciendo vertimientos de manera irregular en la medida en que no cumple con la norma ambiental, pues se tomen las acciones ambientales correspondientes de autoridad ambiental. Sí, señor. Bueno, doctor Luis Alejandro, y ustedes que realmente pues tienen ese afluente como una de las fuentes que necesita el acueducto en la capital de la República, ¿qué piensan? ¿Cómo solucionar el problema? ¿O ustedes definitivamente lo dejan de lado? ¿Cómo es la cosa ahí? Bueno, pues nosotros hemos arrancado con una política pública de control a la venta de agua en bloque, entendiendo que la concesión que nos otorga la autoridad ambiental a nosotros nos obliga también a revisar cuál es el vertimiento. Por eso, digamos, esa gran discusión entre el gobernador y el distrito en el sentido de si se les va a vender más agua en bloque o no a los municipios. Y lo que se ha dicho es, nosotros queremos venderla de manera directa para que cumplamos con lo que la concesión ambiental está diciendo, que somos los responsables no solamente de vender agua potable, sino de su vertimiento. Pero igual el plan de desarrollo también plantea la posibilidad de asociaciones. En ese sentido hemos venido trabajando con el municipio ya de Mosquera, con un alcalde muy receptivo, con el municipio de Sopó, un alcalde ambientalista de tiempo completo. Firmamos ahora un convenio con Sopó para revisar y hacerle interventoría a su plan maestro. Entonces estamos llamando primero a una toma de conciencia de lo que está pasando con el río. Eso fueron todos esos foros ambientales que se hicieron en Sopó, Mosquera, Soacha, Villapinzón, Zipaquirá, Chía, Tenjo, en la medida y el gran foro de Chía. El foro de Chía que fue el culmen de todos esos foros, se planteó qué es lo que está pasando por expertos con el río y cuál va a ser el futuro de la venta de agua en bloque como una herramienta que le permita a todos, al territorio, a los alcaldes, a los concejales, a los comités de territoriales de planeación, a la comunidad en general, tomar conciencia de qué es lo que está pasando con el río, con el territorio, cuál es su futuro, cuánto deberíamos crecer en condiciones sostenibles y decirles, mire, nosotros garantizamos el agua a todos los habitantes que hoy la están recibiendo, están garantizados. Hacia futuro, los desarrollos deberán ser urbanos y no rurales. El acueducto de Bogotá le asegura el agua a todos los cascos urbanos porque allí se supone están los sistemas de alcantarillado y están las plantas de tratamiento o lo que la ley 388 denomina el perímetro sanitario. Eso básicamente es lo que está haciendo el acueducto para poder contribuir a la toma de conciencia, pero también al ordenamiento del territorio. Bueno, y usted que se ha metido y que ha estudiado y que, digamos, en este momento es una persona ampliamente conocedora de lo que está pasando con el río Bogotá, ¿cómo ve el futuro de este afluente? Bueno, el futuro del río debe ser un futuro promisorio. Hoy el río está muerto. El río cuando pasa por Bogotá, y el alcalde Petro así lo ha dicho, el gerente de la empresa Acueducto, reconocen que el mayor contaminador del río es la ciudad de Bogotá. Y para ello, pues hace varios años se viene haciendo un esquema planeado que consistió en recoger todas las aguas residuales de Bogotá en unos alcantarillados principales que se llaman colectores, que van hacia dos plantas principales. Una, Salitre 1 y Salitre 2. Salitre 1 está haciendo un tratamiento primario, escasamente, es un tratamiento muy básico. Viene la segunda fase de Salitre 2, que es una planta de tratamiento secundario y terciario. Básicamente es llegar no solamente a descontaminar lo orgánico o algunos elementos industriales, sino también el tema de patógenos. Y la segunda planta, que se va a hacer, en comienzo estaba diseñada en canoas, pero que por razones ambientales y de costos operativos que le van a afectar el bolsillo a los usuarios, nosotros hemos planteado al Consejo de Estado que se lleve a la zona del Charquito, donde los costos de operación serían más bajitos para los usuarios, y sobre todo recogeríamos también todas las aguas residuales de Soacha, que también es otro tema fundamental en la descontaminación del río. De tal manera que si el año 2020, si este plan se cumple desde ahora, tendríamos un río Bogotá en buenas condiciones para entregárselo al Tequendama. Pero eso no basta si los municipios de Chía hacia arriba no tratan las aguas, porque el tema de las zonas industriales, la ampliación de una zona franca, implica que seguramente van a haber vertimientos de otro tipo, no son los residuales tradicionales de los usos domésticos, sino usos industriales que son altamente contaminantes. De tal manera que hay que dar un compromiso grandísimo de los municipios para que lo que se haga aguas arriba no dañe lo que vamos a hacer aguas abajo o en Cuenca Media, que es lo que está pensando Bogotá. Doctor Luis Alejandro Tobar Arias, pues muchísimas gracias por hacernos esta radiografía. Hoy creo que quedamos muy enterados de cuál es la real situación que tenemos con el río Bogotá y con toda su área de influencia. Usted es muy amable, muchas gracias. Aprovecho para desearle una feliz Navidad y que las cosas vayan muy bien en el 2013. A ti, Víctor Manuel, a todos los amigos que se encadenan en estas emisoras comunitarias, desearles una feliz Navidad, un próspero año, y que sea un año en el cual todos tomamos conciencia del futuro ambiental y del futuro del territorio y también el futuro de nuestros hijos. Muchas gracias a ustedes. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. A Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuachí Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Mariela, ¿cómo nos fue con lo de las hojas de vida? Bien, doctor, porque hay muchos candidatos que clasifican para los descuentos que está ofreciendo el gobierno. ¿Los de la ley de formalización y generación de empleo? Sí, doctor. Hay jóvenes, mujeres mayores de 40 años, desplazados y otros que también aplican. ¡Qué buena noticia, Mariela! Porque con eso nos podemos ahorrar mucho dinero en la declaración de renta. Entérese de los descuentos que la ley ofrece por generar empleo para personas en situaciones especiales. Piense en grande. Contrate a sus empleados con todas las de la ley. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad. Les desea Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En la mesa, sala de redacción, durante la presente y la próxima semana, el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Por Mesa adelanta las actividades enmarcadas dentro de las vacaciones recreativas con una serie de jornadas lúdico-deportivas dirigidas a todos los niños, niñas y adolescentes de la población, así como a los turistas que por estos días se encuentran de visita en la mesa. El proceso de las vacaciones recreativas hace parte de la estrategia de apoyo y fomento de la recreación y el buen uso del tiempo libre, plasmado en el plan de desarrollo La Mesa, apacible para vivir, atractiva para invertir. Por lo anterior, las actividades que se realizarán son las siguientes: Campeonato Interno de Fútbol Fase Muerte Súbita, Campeonato Abierto Futsal, Campeonato Fútbol de Salón para niños nacidos entre el año 2012-2003, 2004 y 2005, intercambios deportivos, equipos provenientes de los centros de entrenamiento o equipos que se logren conformar. Baloncesto categoría de 7 a 16 años, intercambios deportivos, equipos provenientes de los centros de entrenamiento o equipos que se logren conformar. Fútbol 5, Día del Aguinaldo. es de resaltar que los menores podrán disfrutar de estas actividades completamente gratis y con el acompañamiento de profesionales en cada una de las diferentes disciplinas. Por su parte, el doctor José Antonio Ardila, director del instituto, ha hecho el llamado para que todas las personas disfruten de las actividades que ha preparado el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Pormesa con el fin de aprovechar al máximo esta temporada de vacaciones. Para mayores informes, las personas interesadas en hacer parte de las actividades se pueden dirigir a la unidad deportiva Luis Carlos Galán Sarmiento, epicentro de las jornadas deportivas. En Madrid, sala de redacción. Para los habitantes del municipio de Madrid, una de las fechas más esperadas es la celebración de la Navidad. En esta oportunidad y gracias a la gestión adelantada por el señor alcalde Joanny Villarraga Ortiz y el honorable consejo, esta se ha llenado de grandes espacios y colorido, permitiendo que la población comparta en armonía y en familia en torno a esta época iluminada. Una de las grandes atracciones son las fuentes e iluminación de la plazoleta principal Alfonso López, espacio que hace años no contaba con el funcionamiento de los chorros de agua e iluminación de la misma. Hoy en día se convierte en un atractivo cultural y turístico para que los niños en compañía de sus padres compartan en un recorrido donde pueden encontrar hermosos árboles de luces, fuentes iluminadas y el colorido de la carrera cesta que se unió a la Navidad en convenio con la Administración Municipal, buscando de esta forma incentivar el comercio en el sector. Por otro lado, se encuentra la iluminación del Parque Pedro Fernández Madrid y la Alcaldía Municipal, donde con grandes flores se resalta el producto insignia del municipio, aprovechando la decoración de las grandes palmeras que acompañan este lugar de la bella flor de la sabana. Varios han sido los barrios que han llevado la Navidad a sus comunidades, permitiendo la participación de los habitantes en la iluminación de Madrid. Pero adicional a esto, se ha vinculado a los recorridos liderados por la Administración Municipal a través del Instituto para el Deporte y la Recreación de Madrid, a cargo del licenciado René Arredondo, quien en compañía de su equipo de trabajo ha realizado hasta la fecha 5 salidas a Bogotá y en sectores como el Tintal, Plaza de Bolívar, Parque Nacional, calle 92 y calle 26. Allí las comunidades han podido admirar y retratar la majestuosidad de adornos, decoración y luces que iluminan la capital. En Zipaquirá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con el objeto de garantizar el desarrollo de la educación y cultura vial desde la infancia, la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca realiza en Zipaquirá la campaña piloto Semana de la Seguridad Vial Infantil. Esta campaña tiene como primer objetivo disminuir y erradicar la accidentalidad vial, promover la convivencia, conocimiento e incorporación a su cotidianidad de las normas de tránsito y su rol en las vías. Asimismo, busca estimular en los niños zipaquireños la educación vial a través de las actividades lúdicas y recreativas. Es de resaltar que esta campaña tiene como base la actividad lúdica y el reconocimiento a los valores ciudadanos, haciéndolos parte primordial dentro de la actuación ciudadana, actos y actitudes positivas de convivencia y de mejoramiento en la calidad de vida de cada una de las personas que la integran. El número de muertes por accidentes de tránsito a nivel mundial es de 1,2 millones de personas por año, según el informe de la Organización Mundial de la Salud, por lo que estamos convencidos de que educando a nuestros niños y niñas forjaremos y crearemos una cultura en los hombres y mujeres de la importancia de respetar las normas de tránsito para cuidar y proteger la vida, indicó el secretario de Transporte y Movilidad Andrés Ernesto Díaz Hernández y añadió que así lograremos reducir los índices de accidentalidad vial en nuestro departamento. Cundinamarca. ¡Qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, si es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro, Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. Mariela, ¿cómo nos fue con lo de las hojas de vida? Bien, doctor, porque hay muchos candidatos que clasifican para los descuentos que está ofreciendo el gobierno. ¿Los de la ley de formalización y generación de empleo? Sí, doctor. Hay jóvenes, mujeres mayores de 40 años, desplazados y otros que también aplican. ¡Qué buena noticia, Mariela! Porque con eso nos podemos ahorrar mucho dinero en la declaración de renta. Entérese de los descuentos que la ley ofrece por generar empleo para personas en situaciones especiales. Piense en grande. Contrate a sus empleados con todas las de la ley. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio de Trabajo. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red Rego y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Chía, sala de redacción. Siendo consecuentes con el plan de gobierno del señor alcalde Guillermo Varela Romero y después de un estudio detallado entre la Dirección de Cultura y la Universidad Pedagógica Nacional, se detectó la vulnerabilidad poblacional del sector de Bojacá Norte, disponiendo de esta manera la creación del primer centro interactivo que convocó a 36 niños entre las edades de 5 y 12 años. Allí realizaron actividades en las áreas de plásticas y nuevas tecnologías de la información y la comunicación, siendo esta última una herramienta que pretende ser aplicada en las rutinas diarias de los niños de manera sana e innovadora. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural de Cundinamarca aprobó 13 proyectos de inversión al patrimonio que serán enviados al Ministerio de Cultura para estudiar su financiación a través del Impuesto al Valor Agregado IVA a la telefonía celular que financia el fomento, la promoción y el desarrollo de la cultura y la actividad artística en Colombia. Los proyectos escogidos en el departamento hacen parte de alguna de estas líneas de patrimonio cultural, apoyo a la formulación de los planes especiales de manejo y protección de bienes inmuebles, desarrollo de inversiones y registros y realización de programas relacionados con la protección, promoción y difusión. Se destacan iniciativas como las obras de primeros auxilios para la iglesia de Nuestra Señora de la Canoa en Beltrán, la terminación de la segunda etapa del plan especial de manejo y protección del centro histórico de la Villa de San Miguel en Guaduas, la catalogación, registro sistemático y diagnóstico en las pinturas rupestres del Parque Arqueológico Piedra del Tunjo en Facatativá, entre otros. El Consejo Departamental de Patrimonio Cultural está conformado por delegados del despacho del gobernador, de la Secretaría de Planeación, Educación, Ambiente y de CUT, Universidad de Cundinamarca, Academia de Historia de Cundinamarca, así como representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, expertos académicos y técnicos en el tema. El Instituto Departamental de Cultura y Turismo, IDECUT, luego de la aprobación del Ministerio, procederá a hacer convenios interadministrativos para que se adelanten las acciones necesarias para la conservación y promoción del potencial cultural y turístico de las iniciativas escogidas para Cundinamarca. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho.